Y bueno, y ahora vamos a hablar con Nazarena Fleitas, que es referente de la organización, la Red Nacional ATA, coordinadora del área de diversidad de la provincia en el Observatorio de Violencia. Frena, ¿nos estás escuchando? Sí, la estoy escuchando, chica. Bueno, primero agradecerte por recibirnos la llamada. Acá estamos en el piso Rocío, Rubí y Chana. Bueno, en principio, consultarte, que nos cuentes, para las personas que por ahí no están al tanto de lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó con Kai? ¿Y si había habido anteriormente algún otro episodio de violencia que haya sufrido? Mira, lo que pasó con Kai es algo ya que estaba pasando hace bastante, porque una compañera como violencia se había informado una por una consigna problemática. Eso es lo que lleva a que la violencia esté todo el tiempo. Entonces es algo que es común cuando una persona está en consumo problemático verse expuesta a diferentes situaciones de violencia. Te hago una pregunta que no tiene que ver con esto, pero ¿vos estás hablando por altavoz? Sí, estoy hablando por altavoz. Nosotros te podemos pedir que hables sin el altavoz, porque si no se escucha como un eco y como que se va y vuelve la señal y se queda como medio sucio el sonido. Ahí se te escucha bastante mejor, sí. Ok. Te agradezco. Por esto que decías, ¿cuál es la situación judicial hasta ahora? Hasta ahora, como bien dijeron ustedes, hay tres implicados, o sea, tres detenidos que pertenecen a la comunidad Mbuá. Son dos mayores de edad y un menor. El menor y el hijo del cacique declararon, y hay uno que se abstuvo de declarar. Entonces, pero igual los tres fueron imputados por el caso de lo que es, como dijeron la carátula, por homicidio agravante por el odio a la identidad de género. ¿La carátula está puesta así o es algo que están reclamando ustedes? No. La carátula ya está puesta así. Bien. La carátula ya está, o sea, los chicos ya fueron imputados y está en avance. O sea, esto, el sábado ya estuvieron detenidos ya después de un rastrillaje, un allanamiento, después que muere, después de la autopsia. Se hace un allanamiento el sábado. Para el sábado, cuando nosotros marchamos, ya estaban detenidos estas tres personas. Y el lunes, que se pudo acceder al juzgado número 3 de ahí de Puerto Iguazú, pudimos leer que ya tiene la carátula con ese nombre y el agravante por lo que es la identidad de género de la compañera. Te hago una consulta, Nazarena. Este cambio de carátula, que tiene que ver con lo que uno coloquialmente llama transtravesticidio, ¿fue una iniciativa del Poder Judicial o hubo ahí un acompañamiento y un respaldo en términos de organización? No, fue una iniciativa del Poder Judicial. Acá ya hubo un asesinato de una compañera que fue el de Evelyn Rojas en el 2016, sí. Donde también la carátula también llevó eso, y es más, la persona fue condenada a perpetua y con el agravante por alevosía por la identidad de género, por la identidad de género de la compañera. Bien. Pero fue una iniciativa directamente de lo que fue el judicial, el juzgado. Bien, ya había ahí un precedente anterior que sí. Recuerdo esa situación, ese caso, que sí fue acompañado fuertemente por, bueno, movilizaciones, organizaciones sí. y demás. Sí. Y Nazarena, ¿querés contarnos cuál es la situación de la comunidad trans travesti en Misiones? Si hay alguna especificidad que nos quieras contar o algo que sea particular o algunas cuestiones vinculadas a lo específico del territorio más allá de las violencias estructurales que se sufren. Mira, creo que lo que es la situación de la población trans en todo el país es complicada, no solamente en Misiones, con la diferencia que somos una provincia chica donde todavía no cuesta la visibilidad de mucho tiempo, pero de la provincia se trabaja fuertemente en varias cuestiones. Pero con el retroceso que hubo a nivel nacional, nos salpica y nos ensucia y nos jode a todo el mundo. Hay un retroceso terrible, hay un retroceso enorme en lo que es la salud, en lo que es la educación, en lo que es un montón de situaciones que en un momento la veníamos sorteando bien y hoy en día está muy complejo, pero no solamente acá, sino que esto es a nivel nacional y con las quitas de ayuda y de programa que podíamos sostener muchas cosas, hoy en día se nos ve mucho más complicada. Pensaba mientras hablabas y comentabas lo que había pasado, ¿Cuál era el vínculo de Caí? Caí es, así es. Caí. Caí. Porque yo estaba leyendo luego con el acento puesto en otro lugar. Te quería consultar cuál era la relación de Caí con la comunidad trans travesti, con la comunidad indígena, con las comunidades que hay, que supongo que hay varias. ¿Cómo era su tránsito, digamos, en su vida cotidiana? Con lo originario, con la comunidad Mbuá, guaraní, ella vivía en cercanía, a pocos metros de lo que era la comunidad en sí. Por lo que yo tengo entendido y por lo que sé, porque yo hablé con lo que fue el referente de las comunidades acá en la provincia para empezar a trabajar lo que es el consumo problemático, porque el consumo problemático no es solamente, o sea, no afecta a todo, y la comunidad Mbuá guaraní no está lejos de, y eso fue lo que lleva y lo que conllevó a la violencia, porque Caí tenía buen trato con todo ello de hace mucho tiempo, hace muchos años. Ella iba a la aldea, tomaba tereré con la gente de ahí, era respetada por su identidad, porque es más, hay compañeros LGBT que son parte de la comunidad Mbuá guaraní, y hay compañeras trans que son parte de la comunidad Mbuá guaraní. Entonces, el respeto estaba. Por eso siempre agarramos, y yo dije de un principio, que este crimen no fue un crimen de odio, no fue un crimen por odio en sí, sino que fue el efecto del consumo problemático que termina como consecuencia todo esto, porque Claudia era parte, Caí era parte, y convivía, no vivía, pero sí convivía muy seguidamente con lo que es la parte de la comunidad Mbuá guaraní. Amén de que, obviamente que eso solamente van a saber las personas que están implicadas, y demás, de qué fue lo que pasó y cómo sucedió esto. Pero fue parte, por mucho tiempo, no solamente ella, sino que varias personas de la población LGBT tienen contacto y por ahí se juntan y toman y bueno y demás con lo que es la parte de la población en Mbuá guaraní. Porque es común, es parte social de nuestra tierra. Y después con el tema también, ella estaba obviamente en contexto de trabajo sexual. También, el consumo problemático te termina aislando de todo, no solamente de lo que es tu familia, si es que tuviese, sino que de tus amigos, de todo el mundo. Entonces caí por ahí, se la veía, pero no se la veía. Nosotros fuimos muchas veces, varias veces a querer ayudarla, la intentamos internar, pero ella nunca quiso, nunca se dejó, se escapó. Entonces era complejo. Por ahí tenía contactos directamente con las mismas compañeras que consumían, claro. Pero como toda persona que tiene un problema de consumo. Sí, los contextos de consumo o de situaciones vinculadas al permanecer mucho tiempo en la calle o no tener un lugar de referencia, sin duda son factores que complejizan la situación. Yo te escuchaba, Ana Serena, y me preguntaba con esta pregunta anterior que te hice en relación a la decisión del Poder Judicial, porque, digamos, hay determinadas maneras de analizar las pruebas, de llevar adelante las investigaciones que hacen que el fiscal proponga determinada carátula y el juez la apruebe. ¿Ustedes tienen contacto, tienen conocimiento o están al tanto de por qué justamente el juez tomó esta decisión o qué es lo que él está viendo o analizando que por ahí tiene un ojo puesto? Todavía más de lo que se supo de lo que es la carátula de más, no tuvimos información. Por ahí llegamos a tener más información justamente por el tema de lo que es el comisario, que es el que nos está brindando, y ese día pudimos llegar y acceder. Pero es complejo, a no ser familiares directos, al no tener un familiar directo, se nos complica muchísimo también poder acceder a varias cosas porque no somos parientes directos, sino que somos terceros que intervenimos para que esto pueda llegar a suceder. Porque la familia de ella directamente se desligó hace muchos años, apareció una hermana, la hermana dijo que si ella estaba viva venía, pero si estaba por morir no. Entonces hay un montón de cosas que nos llevó a por lo menos conseguir lo que es los datos. Quiero aclarar que ahí no estaba en situación de calle, que ahí tenía su casita precaria, pero tenía su casita. Entonces, no es tampoco que estaba sola, sino que la familia de Luli básicamente la adopta ella, y ella continuamente estaba en contacto con la familia, iba a comer ahí y demás y todo eso. Sí, eso es algo también que se dice, y por ahí dijeron no la ayudaron nunca, o no hicieron esto, no hicieron aquello. En realidad sí hicimos, sí intentamos, sí buscamos, pero es como volvemos a decir, si una compañera está sola, totalmente negada a un montón de situaciones que le han pasado por la vida, terminar corriendo, huyendo de un país que le negó los derechos desde el principio, a los 11 años pasar para Argentina, que de acá se encuentra también con un trabajo negro, de trabajar en lugares donde la terminaron explotando, ir al trabajo sexual, y encontrar un refugio, porque ese también es una realidad. Las compañeras transmigrantes o las compañeras trans que muchas veces son expulsadas de sus hogares, terminan buscando un refugio en lo que son el consumo problemático para poder salir de lo que es su día a día y de toda su historia. Entonces es complejo, pero la compañera tenía su casita precaria, pero tenía gente que la acompañaba. Es como dije, nunca estuvo en sí, como dijeron, en total abandono, porque siempre estuvimos ahí rondándola, acompañándola, buscando lo que necesitaba y demás. Sí. Lo que sí nunca pudimos obtener de ella fueron sus datos. Jamás ella no brindó sus datos personales, porque era una persona, una compañera que no tenía estudios, que no sabía. Llegamos a conseguir sus datos para poder reclamar su cuerpo por el consulado gracias a esta persona que nos brindó, que fue su hermana, pero que también después se termina desligando totalmente. Bueno, por lo que nos contás, acá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, un poco son similares algunas trayectorias que nosotros consideramos que tienen que ver con justamente tener una identidad trans y vivir en un sistema que claramente genera todo un andamiaje estructural para oprimir. Digo, lo que no consiguió en Paraguay tampoco lo consiguió acá, o al menos eso es lo que entendemos. Y en ese sentido entendemos también que de alguna manera, como decía Rocío recién, el juez y el fiscal han evaluado algunos condicionantes que claramente los llevan a poner esa carátula, porque acá particularmente, también lo voy a poner más en términos territoriales, pero digo, acá si no estás arriba de los fiscales y de los jueces inclusive, te clavan una carátula por homicidio y la figura por odio de género, tenés que remarla muchísimo para que te den algo de bola, digamos, y estamos bastante organizadas. Así que, por otro lado, pienso también que claramente está buenísimo que ustedes estén ahí acompañando. Nosotros estuvimos tratando de hablar con varios compañeros y amigos de CAI y compañeros de otras organizaciones que nos llevaron hacia vos. Así que me queda preguntarte si tenés algún recuerdo más del orden de lo subjetivo. Nosotros intentamos en general hacer el ejercicio de ponerle esa carga valorativa subjetiva. Digo, todas las personas tenemos una trayectoria, todas las personas sufrimos, amamos, vivimos más libres, menos libres, pero nos pasan cosas. Si tenés alguna anécdota o algo que contarnos sobre CAI. Mira, quiero decir otra cosa en lo que decías con el tema de que hay que estar arriba de lo que es los fiscales y los jueces por la carátula. A nosotros nos sorprendió muchísimo la carátula que directamente haya pasado y haya sucedido así. Otra cosa que te quiero decir, la compañera acá no consiguió lo que no consiguió en Paraguay fue porque la compañera lastimosamente, y hay que decirle, no se dejó ayudar, porque acá tenemos compañeras que han salido del trabajo sexual y del consumo problemática y hoy están estudiando y estamos acompañando y estamos pagando alquileres y un montón de cosas en la provincia. Entonces creo que aquellas compañeras que han logrado y que sí quisieron y que sí se dejaron, y tenemos un montón de compañeras que están y estamos cubriendo lo que son gastos de universidades privadas y demás, hemos construido la casa de más de una compañera, hemos acompañado en emprendimiento y demás, pero siempre y cuando la compañera decida hacerlo, porque es un trabajo muy complejo acompañar a lo que es una persona en consumo problemático. A veces ni la familia puede hacerlo y personas extrañas mucho menos. Y después de CAI, yo siempre recuerdo cuando quedé recién vino, CAI era una persona tan alegre, era una criatura tan inocente, una criatura que simplemente tenía ese don de sonreír y de siempre estar predispuesta para todo. Nos sorprendió mucho, bueno, no, nos sorprendió para bien porque todo el mundo decía, pero si robaba, pero si esto, pero si aquello. Y se acercaron tantos vecinos al entierro de ella diciendo y contando muchísimas cosas y principalmente personas grandes. Y una de eso era, que me acuerdo, una señora en el velorio dice que ahí un día va y le quiere vender algo y le dice que no, que ella no tenía plata porque eran dos viejitos, dos adultos mayores, dos jubilados, y le dice que no tenía plata, pero siempre le daba algo para comer y demás y todo eso. Le dice que no tenía plata para comprarle, porque no tenían plata, que estaban comiendo arroz hervido. Entonces que ahí saca plata de su teta, decía la señora, y le da dinero. Y dice, me sorprendió. O sea, tenía, le dio dinero y le dijo que cuando pueda nomás que le devuelva. Entonces, como esas cosas así, siempre fue una persona muy humilde, una persona con mucha entusiasmo y con mucha ganas de salir adelante. Cuando yo la vuelvo a ver después que se va y empieza con el trabajo sexual y demás, y la veo en consumo problemático, fue muy triste verla en esa situación, porque siempre recordé cuando ella recién vino a Posadas, porque es más, coincidimos que vivíamos en el mismo barrio. Entonces muchas veces te pones a pensar y decís, el destierro de tu país y el destierro de tu familia te lleva a una situación tan triste que terminás diciendo, porque más de una vez nos dijo que ella era feliz así como era. Y sabemos muy bien que es muy triste con una compañera cuando en un lugar como ese, en un lugar de estar perdida, en un lugar de no poder estar bien por lo menos una hora. Es muy triste y recuerdo eso, recuerdo la felicidad y la gana y la inocencia que tenía cuando ella vino para lo que fue para Posadas, para lo que fue para el barrio San Lorenzo, y es muy triste. Nosotros fuimos con mi pareja, llegamos ese día y la vimos en el cajón, no era la misma persona. Mi pareja es tanatólogo, entonces se preocupa, le arregla, la trata de dejar lo más linda posible, porque después la autopsia la alargaron simplemente así, es muy triste acompañar y preparar a una compañera y ver que una compañera se va. Yo siempre digo, amén de que intenté muchísimas veces, yo siempre pido disculpas cuando yo no puedo llegar y que una compañera no se deja, porque es muy triste perder una vida, es muy triste perder una vida a una compañera, y es muy triste saber que una compañera se va simplemente por el hecho de un ataque de violencia como este. Las vidas trans importan, las vidas trans también somos importantes. Entonces, saber que no se pudo, o que no se dejó, o que no quiso, porque de la dirección de diversidad también intentaron muchísimo, y no saber que no pudimos darle esa confianza a la compañera, porque creo que también se trata de eso, de darle la confianza a la compañera para que la compañera diga sí. Entonces, te queda ese gusto amargo y te queda ese gusto de tristeza y decir, una otra compañera se fue por culpa de un sistema y de un Estado paraguayo totalmente que termina expulsando, social, de la sociedad que también termina sin entender, y lo importante de lo que es el acompañamiento de la familia. Porque si nosotros tuviésemos nuestras familias presentes, estas quizás para fácil de llegar, porque acompañamos a la familia y hacemos algo integral. No tienen la conciencia 100%, no es lo mismo. Manera de una familia de grande a que tu familia real y sanguínea sea la que te acompañe todo el tiempo para poder transitar nuestra vida y nuestra vivencia y nuestra identidad lo mejor posible. Bueno, Nazarena, de acuerdo contigo en que seguramente un poco la intención de habitar estos espacios, de hacer visible nuestras voces, tiene que ver con de alguna manera poder generar ese camino para dar vueltas a tortillas.